aprueban propuesta inclusiva para personas del espectro autista. En la última sesión del Consejo Deliberante, la Ciudad de General Pico aprobó una ordenanza en favor de las personas con padecimientos del espectro autista. La normativa surge a raíz de una propuesta realizada por la agrupación Padres TEA. Este grupo nuclea familiares de quienes cuentan con diagnóstico de alta sensibilidad sensorial y trastornos del espectro autista. La iniciativa se dio a conocer con el nombre de Hora Distendida. En Radio Libre dialogamos con Daniel López, viceintendente de la ciudad y presidente del Consejo Deliberante, quien nos amplió algunos detalles. En donde la hora distendida tiene que ver en aquellos eventos públicos que organice el municipio y el Consejo, en lugares cerrados, en una hora establecida, tiene que comunicarlo 48 horas antes. Por dar un ejemplo, si es de 16 horas a 20 horas, en ese momento, en ese trayecto del evento, una hora debe estar con baja intensidad el sonido y baja intensidad las luces y cualquier otro elemento que perturbe a quienes tienen que padecen autismo, las personas que padecen autismo. En esta hora distendida, en estos eventos públicos, bueno, a partir de la promulgación de la ordenanza, cada vez que se organicen tenemos que informar 48 horas antes para que puedan también ser parte de cualquier evento. El evento sigue transcurriendo con total normalidad, lo único que hay que acostumbrarse a que en ese horario la intensidad del sonido va a ser menor, lo mismo que las luces. Siempre organizado por organismos públicos. Sí, vamos a invitar a que todas las personas que organizan este tipo de eventos se vayan sumando. Pero entendemos que también tiene que ver con la inclusión y para que puedan compartir, porque de hecho sucedió, como te decía anteriormente, en un evento organizado por el gobierno, y en donde no pudieron participar chicos con la condición espectro autista. Así que tiene que ver con la inclusión, tiene que ver con ampliar derechos y sobre todo la igualdad y las oportunidades, ¿no? Para que puedan participar en todo tipo de eventos. La iniciativa será controlada por el área de comercio del municipio y se insta a otros organismos, tanto provinciales como nacionales, a que se sumen a la iniciativa para garantizar una inclusión plena. Informó Radio Libre para el informativo Farco.